Chumbacera. Empaparse de la realidad. Mojarse en ella. Un programa de Romeu y González. El gobierno de Canarias quiere amordazar a las radios comunitarias. Un reciente decreto las excluye de la concesión de licencias para emitir. El invento de la radio no es producto de una sola persona, es, como todo lo humano, producto de la suma del conocimiento. Y el desarrollo de la radio comenzó, como también es el caso de Internet, ligada a los militares. Fue en 1920 y en Argentina cuando se realizaron las primeras radiodifusiones en el mundo para el entretenimiento. Esto ocurre el 27 de agosto desde la terraza del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, desde donde lanzaron a las ondas una ópera de Wagner. A sus promotores les pusieron el nombrete de Los Locos de la Azotea. A finales de la década de los 50 del siglo XX se comienza a fabricar los receptores de radio portátiles que permitían, con la alimentación de una pila, llevarlos en el bolsillo. Sin embargo, en la década de los 60 a los 80 del pasado siglo, la radio entra en declive al desarrollarse la televisión. En los años 1990, las nuevas tecnologías digitales comienzan a aplicarse al mundo de la radio. Hoy en día, la radio a través de Internet avanza como un zeppelin y a través de la red es posible escuchar infinidad de emisoras de cualquier parte del mundo. En los distintos territorios bajo el Estado español, las radios libres hacen su aparición tras la muerte del dictador Franco y están muy influidas por la experiencia italiana, que liga la comunicación por radio sin censuras y sin cortapisas a los movimientos sociales de base, al movimiento autónomo que perseguía, bajo nuevas formas que desbordan la tradición de la izquierda, la transformación radical de la sociedad desde abajo. Hoy el concepto de radio comunitaria pretende englobar al de radio libre, al de radio autogestionada, al de radio social, una suma de calificativos que se entremezclan y se complementan para definir a las emisoras que no persiguen una finalidad comercial y que no están auspiciadas desde el poder político y económico, un tipo de comunicación que quiere dar voz a las voces que habitualmente no tienen cobijo en los medios convencionales ligados a los grandes grupos de poder. Una radio que, dando libre voz a la comunidad, pretende su desarrollo en libertad y de manera participativa. Una radio que también emite música, pero que no está dictada por los intereses del mercado, sino por los gustos de la gente que hace radio por el mero afán de compartir. En Canarias, la radio comunitaria con más años de existencia es Radio Guiniguada, de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas emisiones incluso pueden escucharse desde Tenerife. Otras emisoras se han ido añadiendo en el tiempo, como en Tenerife, Onda Común, Radio Geneto o las emisoras que acogen ahora nuestro programa, Chumbacera, Radio Pimienta en el norte de Tenerife y Radio Popular Canaria en La Laguna. Las radios comunitarias en Tenerife han dado cobertura al movimiento social que ha despertado en la isla en los últimos años, oponiéndose a las grandes infraestructuras y en apoyo a los grupos vecinales que se han visto afectados por las actuaciones que emanan desde las instituciones. Y la existencia de las radios comunitarias, con medios modestos pero con entrega a las causas sociales, molesta. Así, la puesta en marcha de la institucional Radio Autonómica les ha servido para pisar la señal de Radio Pimienta en el norte de la isla, precisamente donde se produce el rechazo a las obras del Anillo Insular. Una poco disimulada manera de ejercer la censura. A lo descarado, en una zona sensible para el desarrollo de una lucha vecinal y social, se le pone la mordaza a Radio Pimienta. Las emisoras comunitarias de Canarias pasan en estos momentos por una situación de preocupante incertidumbre. Un decreto dictado recientemente por el Gobierno de Canarias las excluye de la próxima concesión de 156 licencias para emitir por 10 años, que exclusivamente las va a conceder a emisoras comerciales. El receptivo trámite de alegaciones para lo que era aún un proyecto de decreto lo hicieron coincidir con el periodo navideño, pero no obstante se presentaron unas 450 alegaciones apoyando que se modificara el decreto y que reconociera a las emisoras comunitarias, petición que no fue atendida por el Gobierno de Canarias. El decreto lo han hecho aparecer con el inicio del verano, procurando que las reacciones al mismo puedan ser las menos posibles. El gobierno archipiélago de Coalición Canaria y el PP pretende resolver este tema a lo zorrudo, deprisa y corriendo. Ya no acuden a las oficinas y en los parques juegan a la revolución. Ali, de Radio Popular Canaria, nos muestra su parecer sobre la aparición del decretazo de las FM en Canarias. El gobierno de Canarias ha pues sacado el decreto que regula la concesión de la frecuencia modulada en Canarias y bueno, pues ahora se abre la posibilidad de que las emisoras comunitarias, si no tienen el respaldo y si las mismas emisoras comunitarias no se ponen a trabajar en el tema, pues posiblemente cabe la posibilidad de su desaparición. En palabras de Josemi, de Radio Pimienta, así es entendido el decreto de las FM en Canarias. Entendemos como una ley totalmente política que persigue acallar una vez más a los movimientos sociales, en este caso en forma de radio, y a las voces que no tenían voz en los dos medios de comunicación, los medios de comunicación masivos, y que sí empezaban a tener en estos radios que empezaban a surgir en los últimos 6 años con más fuerza en Canarias, ¿no? Además surge en un momento donde sí se estaba teniendo más incidencia, donde empezaba a haber comunión con los colectivos y los movimientos sociales y donde se estaba generando una red estatal y mundial de medios de comunicación alternativos y donde sí estaba por una vez dentro de la historia de la izquierda empezábamos a tener la capacidad de organizarnos, la capacidad de hacer lucha común y de hacer que nuestras voces se oyeran fuera y que las voces de fuera también se oyeran dentro de Canarias. Dentro de esa nueva organización de los medios comunitarios y de ese empoderamiento de los movimientos sociales dentro de los medios de comunicación, sale esta ley, casualmente, provocada por el PSOE a escala estatal y por los gobiernos autónomos, en este caso Coalición Canaria, en el caso de Canarias. Sobre las actuaciones que se derivan de la aparición del decreto de las FM en Canarias, nos sigue hablando Josemi, de Radio Pimienta. Pues de entrada organizarnos, nos pilla un poco a traspiés, porque lo legal, digamos que no es nuestro, sino lo de activistas sociales y movimientos colectivos sociales. De entrada es, pues hemos tenido que hacer de abogados, apoyando las leyes, intentar entender cómo se mueve esto de lo legislativo, dentro de eso que llaman democracia, que no lo es. Y un poco jugando a ser abogado en el tema de legislación y a presentar recursos contenciosos legales y demás, y ya lo que es lo nuestro, sí, que movilizarnos en la calle, hacer lucha social, un poco intentar evidenciar, intentar también unirnos con los colectivos sociales que no están tanto en el ámbito de la comunicación, pero sí de la acción social, intentando llegar a casa por casa y hacerle ver a la gente que de lo que se trata es de que se atenta contra la libertad de expresión de todos, ¿no? No solo de las radios comunitarias. Para ti solo pasan cosas en los diarios. Vives la realidad falsa del telediario. Continúa hablando Josemi de los aportes de las emisoras comunitarias a la colectividad y a los cambios sociales necesarios en ella. Pues sobre todo eso, ser voz, dar la cabida de que no nos dan los medios de comunicación de masa, los medios de comunicación, eso que dicen que son sociales como El Día y que están al servicio del pueblo, pues nosotros intentamos que las voces que no salen en esos medios de comunicación, las voces de los vecinos, las problemáticas diarias que tenemos, que no llegamos a fin de mes, que ya no pagamos la hipoteca, que tenemos a toda nuestra familia en el paro, que además los colectivos sociales que nos empezamos a mover nos vetan y no nos dejan salir en eso que llaman medios de comunicación, que no lo son. Nosotros sí intentar ser medios de comunicación desde la base y ser un micrófono y un altavoz para la gente que, me repito, que no tiene medios en los medios de comunicación que se hacen llamar, eso que llamamos más medios, que están al servicio de los grandes grupos de poder, de los grandes partidos, de las grandes multinacionales, de las grandes empresas. Enmarcado en esta nueva situación, en la que se hace necesaria la confluencia de las radios comunitarias con el resto de movimientos sociales, ya que, como bien nos decía Josemi, a su vez las radios comunitarias se consideran parte de él, se realizó en fechas pasadas una charla-debate en la Casa Tajime de La Laguna sobre la situación presente y perspectivas de las emisoras comunitarias en el archipiélago. Allí acudieron gentes de Radio Geneto, Onda Común, Radio Popular Canaria y Radio Pimienta, que confluyeron con un grupo de gente diversa y plural. La conversa no solo sirvió para saber más de los manejos gubernamentales para acallar las voces discordantes con sus planes que las emisoras comunitarias lanzan a los aires, sino para saber de la situación de otras actuaciones que desde las instituciones se marcan para impedir no solo la libertad de expresión, sino anular la autonomía y someter toda disidencia a sus planes. ¿Qué tarareas? ¿Qué comentas? ¿Qué pataleas? ¿De qué te lamentas? ¿Qué tarareas? ¿Qué comentas? ¿Qué pataleas? ¿De qué te lamentas? Esta es la visión de Ali, de Radio Popular Canaria, a la finalización de esta actividad en la Casa Tajime. En esa lucha estamos ahora. Nos ha parecido esta charla aquí en Tajime, donde hemos estado debatiendo sobre las perspectivas que tienen las radios comunitarias en Canarias con referencia a ese decreto, y nos ha parecido muy enriquecedora y muy, muy positiva, y hemos sacado se nos han abierto también muchas perspectivas de cara a la próxima temporada de las radios comunitarias en general, pues en el sentido de vernos apoyados y también darle participación a otros colectivos que hasta el momento pues o no han tenido la oportunidad de participar y que quieren participar, o bien pues se les abre una posibilidad de participar sin esperarla, pero que la van a aprovechar también. La misma visión positiva de la actividad en la Casa Tajime la tiene Josemi, de Radio Pimienta. Buenísima, aterrizaje en un espacio social donde tristemente no habíamos tenido capacidad de vernos tanto las caras y que nos abren las puertas, y un poco es llegar a conseguir lo que perseguimos, que es tener también, al igual que pretendemos que los medios de comunicación sean parte de nuestro micrófono y que tengan voces dentro de nuestras emisoras, también tener dentro de los medios de comunicación voz dentro de los espacios sociales que llevan trabajando muchos años en barrio como Barrio Nuevo, como es el caso de Tajime. Y un poco intentar empezar a enlazar caminos comunes para buscar soluciones a problemas comunes también. Las radios comunitarias pasan por un momento trascendental en Canarias, una situación que las puede obligar a su desaparición. El resto de movimientos sociales han de apoyarlas, y apoyarlas significa también hacerlas suyas, tomar las ondas, que sus voces se oigan directamente en ellas. Las radios comunitarias huyen de los profesionales y de los especialistas. Hacer un programa de radio no es algo complejo, o puede ser tan complejo como cada cual quiera hacerlo. Es impensable que una emisora comunitaria haga programas de tarot mediante consultas telefónicas con llamadas de alto costo. Eso, ni más ni menos, es un negocio. Y el negocio no cabe en un medio que se reclame comunitario, por mucho que así lo pregone. Las radios comunitarias son altavoces de las personas que quieren hacerse oír, de las que quieren expresarse, de los colectivos que defienden sus intereses y reclaman lo que les pertenece. Son radios abiertas y participativas, sin otro fin que comunicar desde abajo porque esa es la comunicación alternativa, la que nace de abajo para difundirla entre sus iguales y así sumar, para crecer y consolidar colectivo, la comunicación que propicia el cambio social partiendo del sonido, de la palabra y de la música. Por eso las defendemos. Son parte del nosotros para hacer que el estado de las cosas sea otro. Todos somos ya locos de la azotea. Más información en nuestro sitio en internet chumbasera.blogspot.com. La música de la radio. Pilla una emisora que me guste, que me ponga. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos. Póntate en un rincón del barrio, tu propia radio. En las plazas FM siempre están los mismos enchufados. Esto es bueno y eso es malo. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos. Móntate en un rincón del barrio, tu propia radio. Móntate en un rincón del barrio, tu propia radio. Chumbacera.